En Radio Encuentro, la primera de Peñalolén, Mauricio Gavilán te entregará 90 minutos de canto, poesía, literatura, conversación y reflexión. El 107.3 FM presenta Aquí lo Hermida. Adelante, Mauricio. Muy buenos días, amigos de la 107.3, tu Radio Encuentro. Estamos comenzando tu programa Aquí lo Hermida en este día sábado 4 de abril del 2008, programa 246 programas llevamos ya. ¡Qué cantidad de programas! Bueno, los invitamos a que nos acompañen hasta las 11:30 de la mañana y para comenzar vamos a ir a escuchar un hermoso tema, el cual quiero dedicar muy especialmente a mi hermano Antonio Gavilán, a su esposa Raquel Carrasco y a mis sobrinos. Así que con todo cariño vamos a ir a escuchar este Viejo de mi padre, aquí en la 107.3, tu radio Encuentro. El ocaso de la tarde ya se hace sentir, y aquí estoy, hijo, sentado frente a ti, mirando morir la tarde, mirando ocultarse el sol. Y nos envolverá la noche con su manto de oscuridad. No, no quieres que empiece de nuevo con mis mensajes. Ellos siempre te aburren y terminas gritándome. Ay, hijo, no sé cómo poder explicarte, pero quiero que sepas que si hoy no estoy con tu madre, es cosa entre ella y yo y el destino que nos marcase. Sí, sí, ya sé que para ti no es suficiente disculpa y no estás dispuesto a perdonarme, pero igual insisto, escúchame, aunque sea esta la última vez que lo haces. Cuando comencé a asomar a la vida, como tú ahora, tuve sueños, hice planes, y a pesar de todos los consejos que me daban quienes querían ayudarme, no escuché razones, no entendí a nadie. Más encima quise proyectarme como padre. Sentía mi paso seguro, caminando desafiante. El mundo no doblaría mi mano y al final, pensaba en mi interior, lograría el éxito y me convertiría en un triunfador. Puse todo mi esfuerzo por alcanzar mis ideales. Sí, sí, no me mires así. Luché incansablemente trabajando duro, horas extras, festivos, no importaba robarle horas al descanso. Corría por todos lados vertiginosamente, tratando de realizarme. Casi nunca lo lograba, pero seguía adelante, tratando de construir mi propia nave y viajar al mundo imaginado por mi mente llena de ideales. Cada vez que lo intentaba, chocaba contra un muro implacable y casi siempre terminaba defraudándome. Cada vez que colocaba una carta, se venía abajo mi castillo de naipes. Pero continuaba esforzándome, día y noche, una y otra vez. Tú sabes muy bien qué pasó. Fracasé, pero no soy el único en el mundo. A muchos les suele suceder que como yo tratan de construir castillos en el aire o hacer rayas en el agua, que se desvanecen como al viento mis palabras. Si quieres saberlo, aún tengo fuerzas para levantarme e intentarlo de nuevo. Mañana volveré a mi trabajo, a doblar mis espaldas bajo el yugo que cargo. Sí, sí, no me mires así. Me ha costado, pero ya me acostumbré y me conformo con poco. La vida es así. Sé que piensas que jamás te pasará a ti, pero estás creciendo, te haces hombre. Pronto conocerás una mujer y te enamorarás de ella y querrás casarte y tener hijos para así proyectarte. Y lucharás por ello, tratando de cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Ojalá llegues a realizar todos tus planes. Pero cuidado, nunca sabemos lo que el destino nos depare. Y tal vez como yo hoy día, te sientes frente a tus hijos a explicar lo inexplicable. y ellos no se cansen de reprocharte, entonces no importará la frase. Quizá yo esté bajo tierra, pero igual la dirás. Tenía razón el viejo de mi padre. Y volvemos a tu programa Aquí lo olvida, en la 107.3, tu radio Encuentro. Estamos en... ¿Qué pasa hoy día? Buena pregunta, me están preguntando por el Messenger. ¿Qué pasa? Pasan hartas cosas, estamos medio aproblemados el día de hoy, pero vamos a hacer todo lo posible por salir de la mejor forma posible. Estábamos con algunos problemas técnicos, en realidad ahí con nuestro computador central. ¿Así se dice, Jonathan? Buenos días, amigo Jonathan, ¿cómo estás tú? ¿Gusto saludarme? ¡Qué bueno, amigo! Igualmente, igualmente. Es un placer para mí volver a trabajar contigo el día de hoy. Y tenerte con tu cara sonriente ahí al frente. Bueno, aviso que la radio no está saliendo por internet. Oye, Jonathan. ¿Estamos bien, ah? ¿Eh? No, sí, perfecto. Damos gusto en esta mañana. A ver, vamos a probar. Mientras seguimos conversando con ustedes, vamos a probar al aire qué es lo que vas a ver. ¿Qué pasa con la radio? A ver, vamos a hacer un invento en esta mañana diferente de Aquí lo olvida, ¿ya? En que estamos rodeados de gente, ¿eh? Estamos en esta mesa del T-Club con nuestro amigo Iván Troncosa, quien vamos a invitar al micrófono en breves minutos más. Y también está ahí en la cabecera de la mesa Jazmín Gavilán. Ella estaba preparando unos huevitos recién, unos sándwiches, así que huevos revueltos ahí salían. Huevitos revueltos, rico al desayuno. Eso es para rellenar, para que usted no se den cuenta que yo estoy tratando de abrir la página de la radio, ¿eh? Hola. No, parece que tenemos efecto, Jonathan, porque no tengo ni retorno aquí. Ah, por ahí sí. Por ahí sí. Gracias, gracias, gracias, gracias. No sé qué pasa en esta radio, no tengo idea. Yo soy inocente. Vamos a tratar de abrir aquí, a ver. Bueno, sábado. ¿Cuánto estamos hoy día? 4 de abril ya. Así. Luego ha pasado el tiempo. Suata, 4 de abril. 3 meses ya de este año que se fueron y que no volverán a esa onda. Bueno, la semana pasada estuvimos. No estuvimos. Fue conmemorado el Día del Joven Combatiente. El día 29, domingo 29, día de que jugaba Chile también. Y fue como bastante extraño, ¿eh? Yo voy a hacer un pequeño comentario nomás de esto, porque no, ya creo que la semana pasada dije lo que había que decir. Pero me llamó mucho la atención que después de que terminó el partido de Chile, mucha gente salió a la calle a celebrar o a conmemorar, y eso me llamó la atención, porque yo sabía que, bueno, supuestamente después iba a haber algún tipo de manifestación y algún cuento así en torno a lo que era el Día del Joven Combatiente. Pero me llevé la gran sorpresa: banderas de Chile, camisetas de Colo Colo, de la Universidad de Chile, de la Católica en la calle, todos felices, contentos, ¿ya? Y del Joven Combatiente nunca se supo, pero sí se supo de, y estoy hablando básicamente del sector de La Hormiga y específicamente del sector de Avenida del Valle, sí se supo de barricadas, de fogatas. Y hay un tema que me llamó mucho la atención. Estamos saliendo por internet, ya, me quedó claro. Entonces, como decía, problemas de barricadas ahí, y lo que me llamó la atención fue de ver 3 niños chicos, no tenían más de 6 años, prendiendo papelitos en la calle. ¿Mm? Me llamó harto la atención y... ¿cómo se llama? Que estaban prendiendo esos papelitos ahí, después trajeron una cajita de cartón, ¿ya? Después la mamá les trajo amablemente un neumático chiquitito, ¿ya? Parece que era un poquito más grande que una rueda de carretilla, ¿ya? Y los chicos se entretuvieron ahí con esta barricada, con esta fogata, ¿ya? Después la mamá no halló nada mejor que traer de la casa de estos envases de spray, ¿sí? De desodorante, esas cuestiones, vacío, ¿ya? Y se los pasó a los niñitos, ¿sí? Y yo decía, esto fue, tuve como una hora mirando, ¿eh? Y yo decía, qué buena mamá, mira qué entretenido, ¿no? Qué simpática la señora, ¿ya? Era una mujer relativamente joven, ¿ya? Bueno, los niñitos corrían, tiraban el spray, ¿ya? Y arrancaban así, ¿sí? Salían bonitos en la noche así, corriendo. Y de repente uno volvió antes que explosionara, se dice esto, antes que explosionara uno, y le explosionó en el cuerpo, en las piernas, ¿ya? Y salió corriendo, cojeando. Yo dije, yo en realidad me preocupé, ¿ya? Cuando sentí el ruido y vi que el cabro chico salió corriendo, cojeando, dije, chuta, se puso fea la cosa, ¿ya? Pero después volvieron, volvió la mamá, volvieron los niños a la esquina, ¿ya? Y siguieron tirando cosas, ¿sí? A esta entretención. Y me llama la atención en el sentido de que en algún sector de Santiago, si no me equivoco, en la Villa Francia, una niña perdió un ojo, ¿sí? Y eso me llama la atención, porque ¿qué es lo que hacía esa niña? Lamentablemente tengo que darle la razón a algunos comentarios que he escuchado de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué hacía esa niña a las 10 de la noche en la calle? ¿Estaría haciendo lo mismo que estaban haciendo los dos niñitos ahí en el valle? Entreteniéndose, mirando, jugando. Entonces creo que es gran responsabilidad de nosotros como adultos, ¿ya? Yo con esto no quiero decir y lavarme las manos en el sentido de yo nunca hice nada, ¿ya? Yo nunca he hecho nada. Por el contrario, ¿ya? Creo que en los tiempos de dictadura que nos tocó vivir en este país, estuvimos en la calle, estuvimos tras la barricada, pero tenía un sentido. Hoy día, salir a prender una barricada para una fecha como el Día del Joven Combatiente, más aún, habiendo un partido de fútbol, creo que no tiene mucho sentido a nivel organizacional, porque lo único que nos encontramos es con gente que sale a tomarse un trago, a ver cómo se prenden estas barricadas, ¿ya? Y nos encontramos además con niños que son alcanzados por balas, por perdigones, por piedras, por lo que sea. Entonces creo que tenemos que tener ojo, ¿ya? Y esto va básicamente para las organizaciones sociales y políticas. Cuando se convoque algo, hacerse responsable de quién se está convocando. Ya por ahí vi unos lienzos, yo no sé de quién eran, ¿ya? Estaba a una distancia bastante lejos de eso, ¿ya? Pero vi unos carteles, unos lienzos, que me imagino que son de alguien. No voy a decir de quién para no meterme en problemas. Pero una organización que está por ahí cerca del valle, ¿ya? Por ahí cerca de un paradero de micro, ¿ya? Supongo que eran ellos. Entonces me llama mucho la atención de que ellos no dieron una conducción a esto, ¿ya? Bueno, que eso de conducción hace muchos años que no lo vemos tampoco. Entonces simplemente creo que hay que buscar nuevas formas de expresarse, nuevas formas de dar nuestro parecer frente a algunas situaciones, ¿ya? Y si vamos a hacer una manifestación o se va a hacer alguna manifestación, realmente darle algún contenido, alguna conducción importante, porque si no, el asunto crea así como dando vueltas como muchas cosas. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar a Carlos Justiniano. Jonathan, ¿tenéis la pauta ahí o no? ¿Tenéis los temas ahí? Ya, y dice Carlos Justiniano, ¿no? Ah, ¿qué pasó? Sí, yo también te lo dedico a ti, ¿ya? Y se lo voy a mecar a todos nuestros auditores. Puta que soy feliz con Carlos Justiniano en esta mañana en la 107.3, tu radio Encuentro. ya cesante. El humor de mi mujer casi siempre está radiante, pero a mí me importa un pito, puta que soy feliz. Somos siete inquilinos de siete piezas iguales, y un solo baño en el patio tenemos que compartir. Y si ando con colitis mientras Lucho está en el baño, me hago en los pantalones, puta que soy feliz. Tres bateas alineadas en una esquina del patio se prestan a discusión a la hora del lavado. Mi única camisa blanca que esperaba se secara, en el barro la pisaban, puta que soy feliz. El ruido del catre de al lado ya no me deja dormir, las goteras de mi pieza, el llanto de los chiquillos. Se nos olvidó la ropa y la fue a echar mi negra, se robaron mis pantalones, puta que soy feliz. Pa' que duerman bien los cabros, paso colgado en la noche. Se quebró la maldita viga y me partió la cabeza. Me llevan al hospital entre cuatro en una artesa, pero estamos tirando pa' arriba, puta que soy feliz. Como no tengo pantalones, me volví en calzoncillos, pero a mitad del camino me ordenaron detenerme. Era un perico de verde que me lleva detenido, me machucaron completo, puta que soy feliz. De vuelta en el conventillo, la pieza quedó en el suelo. De los 10 que me quedaban, uno se me fue a la nieve. No me quedan más que 9, mejor enciendo la tele y veo 60 minutos, puta que soy feliz. Mauricio Gavilán le sigue acompañando en tu programa Aquilo Hermida. Bien, compadre. Bien, bien, bien. Y volvemos a tu programa Aquilo Hermida en la 107.3. Está cambiando el dial. ¿Por qué? No entiendo por qué me colocaste en el Messenger. Puta que soy feliz. No entiendo, Jonathan. ¿Estás feliz? Bien, compadre, así me gusta. Bueno. Vamos a saludar a quienes están celebrando sus cumpleaños, sus santos, sus encuentros y sus reencuentros el día de hoy. Hoy San Isidoro, y obviamente supongo que Isidora, y San Isidro era. Estábamos hablando de Isidoro, ya, palo para Iván Troncoso que me dio mal el dato, yo tenía Isidoro aquí, entonces por eso me llamó la atención. Ya. San Isidoro, a todos los Isidoro y las Isidoras, ¿ya? Un gran saludo. Y mañana San Vicente. ¿Ah? Tu hermano Jazmín, un saludo para el enano chico. Y también vamos a saludar al Vicente Cortés, pues, obviamente, ¿ya? Para el bicho, ya, un gran saludo también de onomástico, que lo pase súper bien. Bueno, ya todos los Isidoros, Isidoras y Vicentes, les vamos a dedicar un disco en esta mañana. A ver qué podría ser. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa, ya no sé qué es lo que es, ¿ya? Vamos a ir a escuchar ahora sí a don Pedro Yáñez, ¿ya? ¿Ahora estamos claros, Jonathan? Las siete llaves, es excelente, ya, porque el que estábamos escuchando anteriormente cuando partimos el programa en realidad era un poema de un amigo que nos vino a visitar el año pasado, que estuvo con nosotros aquí, que lamentablemente no pudimos sacarlo al aire, esas cosas que uno lamenta después de que pasan, ¿ya? Porque vino justamente el 18 de octubre, día en que teníamos en este estudio a Jorge Guerra, a Pimpón. Entonces, lamentablemente, digo, no pudimos salir con él al aire, quedamos de que iba a volver, lamentablemente nos descoordinamos y más que descoordinamos, nos perdimos. Yo le he escrito por ahí en su página, pero parece que no la ha visto, se enojó, no sé. Lo lamento harto. Pero este tema, El viejo de mi padre, es de este amigo que nos acompañó ese día, ¿ya? Y se llamaba Patricio. No, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre de este amigo poeta que estaba con nosotros ese día. A ver, lo vamos a buscar rápidamente, sí, no hay problema. La tecnología nos da para cualquier cosa, ¿ya? Pero parece que nos dio mucho porque no me sale el nombre. Ya, bueno, se los voy a quedar debiendo, de ahí se los voy a dar porque tiene su blog por ahí y ese sí que lo tengo. Así que eso, vamos entonces a escuchar a don Pedro Yáñez, ¿ya? Como regalo para todos nuestros amigos que están de santos cumpleaños. Encuentros y desencuentros, las siete llaves en la 107.3, tu radio, Encuentro. ¿Para qué salgo a buscarte? ¿Para qué salgo a buscarte si hasta el camino lo sabes? Que tienes el corazón cerrado con siete llaves. Que tienes el corazón cerrado con siete llaves. Cerrado con siete llaves, cerrado con siete llaves, tu pecho va prisionero. Que sientes mi llamado, te vas por otro sendero. Aunque sientes mi llamado, te vas por otro sendero. Te vas por otro sendero, te vas por otro sendero donde se callan las penas, sabiendo que allí no se halla de tus cadenas, sabiendo que allí no se hallan las llaves de tus cadenas, las llaves de tus cadenas. La llave de tus cadenas, no digas que las perdiste, van prendidas al pañuelo, tus recuerdos más tristes, van prendidas al pañuelo de tus recuerdos más tristes. ¿Para qué salgo a buscarte? ¿Para qué salgo a buscarte si hasta el camino lo sabes? llevo el corazón, cerrado con siete llaves. También llevo el corazón cerrado con siete llaves. Volvemos a tu programa Aquí lo de Mía, la 107.3, tu radio Encuentro, en esta mañana de sábado, mañana que lo estamos acompañando hasta las 11:30, como todos los sábados. Valga la redundancia, dijo el burro. Mira, con eso me acordé de nuestro amigo Francisco Villa. Propósito, Francisco Villa nos envió un material el otro día, un video del YouTube, súper interesante, que no está puesto aún en nuestra página, lo vamos a subir ya, porque habla sobre lo que es la creatividad y cómo este sistema de repente nos va quitando la capacidad de ser creativos, partiendo desde el sistema educacional. Entonces me parece súper interesante conversar de ese tema, ya que bueno, hay como harta tela que cortar en estos días con el asunto de la ley y todo el cuento. Creo que es importante, a lo mejor, que nuestros diputados, nuestros senadores, aquellos que lamentablemente cortan el queque, pudieran ver este video. Sería interesante y que trataran de masticarlo así, darle alguna vuelta, porque dice cosas súper interesantes. Así que lo vamos a subir a nuestra página para compartirlo con todos ustedes. La semana pasada también nos quedamos a la espera de nuestro amigo Cristian González, este poeta que nos vino a visitar por allá en diciembre, enero, ¿no? Y que va a estar participando con nosotros en el programa. Lamentablemente él tuvo que viajar al sur, así que no pudo venir la semana pasada y esta semana tampoco. Así que, pero sí nos mandó un material, el cual queremos compartir con ustedes. Y un material de Julio Cortázar. ¿Lo tenemos listo, Jonathan? Entonces, vamos a ir a escuchar este poema, ¿ya? Con Julio Cortázar en la 107.3. El poema se llama De Rayuela. De Rayuela. Capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al ciclo. Jugamos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar como una luna en el agua. Hermoso poema de Julio Cortázar, que yo creo que vamos a seguir analizándolo cuando venga nuestro amigo Cristian, que tiene como harto material. Así que todos invitados a estar atentos a este micro espacio de poesía, el cual no vamos a terminar así como así el día de hoy. Vamos a ir a escuchar un tema que a lo mejor no es de Julio Cortázar, pero es de Vicente Huidobro, Altazor, el cual nuestro amigo Raúl Acevedo musicalizó y hizo un trabajo bastante bonito en relación a algunos poemas de Vicente Huidobro. De ahí, en el año 2006, salió el CD Deslindes. Así que, para terminar redondito este espacio de poesía, vamos a ir a escuchar a Raúl Acevedo con este Altazor en la 107.3, tu radio Encuentro. De los mares sin verales, labio estrella melancólica de la mañana, pajarante nocturnal, huérfano de cielo. Ansiosamente cae por la pendiente, Altazor naciente. Rocío en jardín de nubes, lágrima en un libro olvidado, vidal de olas que mece el viento, cae por la pendiente, Altazor viviente. Te dio londrina y golonchelo, selvitruco bramurante de los hurafones, arcan Cristo me. ángel del sepulcro. Cadenciosamente cae por la pendiente, alta sos agoniciente. Alta sos muriente. Volvemos a tu programa, aquí lo mira, la 107.3, tu radio Encuentro. Nos encontramos ahora junto a nuestro amigo Iván Troncoso, a quien le damos la más cordial bienvenida oficialmente, porque ya lo saludamos cuando llegó hace como 3 horas al estudio. Muy, muy bienvenido, Iván. Gracias, bien, gracias a todos. No, bien, gracias por el aplauso, Iván, por el saludo. Nah, pues, ahí feliz, también, feliz de estar aquí, un poco parapetado. Suena como noticia, o sea, historia conocida eso, estar claro. Así, apretado. Apretado. Para apretado, todo. Para apretado es el asunto. Así que, no, bien, bien de estar aquí, de ser, de venir un día más a tu programa. Contento, tranquilo. Bien. A este programa. Tranquilo, que... porque en el momento, igual me puse como un poco nervioso, así, hace tiempo que no estaba. Detrás de un micrófono y detrás de cámaras. Ah, sí, pues estamos... Y estaba pensando todo lo que pasó entre medio. Si esto fuera un canal de televisión, los backstage serían sabrosos. No cuentes nada, es secreto. El guruguru con el tío, con el profesor Rosa, que quería una alpargata. No pasa nada, si con el Jonathan igual nos queremos, ¿cierto, Jonathan? ¿Cierto que nos queremos nosotros? ¿Sí? ¿Viste? Se quieren de lejos así. Menos mal que ya se le basó el enojo. ¿Sí o...? Estoy... Bueno, les cuento, amigos, para los que se están integrando ahora último, en el último tiempo al programa, que Iván partió con nosotros el año... No partió con nosotros, partimos juntos en realidad, el año 2004. 2004. En la primera temporada de La Kilo Hormiga, ¿ya? Donde Iván llegaba temprano todos los días, sábados, a iniciar este programa y a terminar este programa. Un primero de mayo. Un día primero de mayo, sí. Cuando pasaban los aviones por el... Pasaban los aviones sobrevolando. Sobrevolando en la marcha. Y habían estampidos. ¿Eh? Oh, terrible eso. Sí, se escuchan detonaciones, dijo nuestro corresponsal, claro, de prensa. Lamentablemente ese programa nunca quedó grabado, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, es parte de la historia. De la historia que será contada oralmente. De la historia oculta de la Kilo Hormiga. Les contamos también de que estamos transmitiendo por aquilohormigatv.tk en este momento. Estamos saliendo por la señal. Vamos a ver qué nos dicen. Se ve pero no se escucha. Ya, me quedó claro. Entonces, Tonia, vamos a tratar de arreglar este asunto de alguna forma así como rápido para que se pueda escuchar también por el canal, porque nuestros amigos del canal nos están diciendo que no se escucha. En realidad estamos desde la semana pasada tratando de armar este cuento de salir por internet. Ha sido bastante, bastante difícil, pero vamos a hacer todo lo posible por lograrlo. Ahora ya estamos, debiéramos estar saliendo, si nuestra amiga Tonia nos dice, nos cuenta, creo que sería fantástico. Parece que todavía no, porque no veo rayita de micrófono ya ahí. Así que vamos a ver qué pasa. Estamos medio complicados con el tema de salir por internet, ¿ya? Pero ahora parece que estamos... Ahora sí, parece que estamos saliendo con audio también. Así que aprovechamos de saludar a quienes están conectados en aquilohormigatv.tk. Me dijeron que esos sonidos suenan... En realidad, esas cuestiones suenan súper fuerte en el... A ver, sácame ese micrófono de ahí también. Esto es parte de lo que decía el Iván, de lo que ustedes no ven que está sucediendo en este minuto aquí. Ya están quedando todos sordos. ¿Ya? Esa es la magia de la radio. Esa es la magia de la radio. Nadie sabe qué es lo que pasa. Claro. Podíamos estar aquí en chor, en polera o desnudo y nadie sabría. Bueno, estamos desnudos, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Ya me perdí yo. Uy, que suena feo. Suena horrible. Parece que vamos a tener que dejar esta transmisión. Está con más de algún problema del asunto. ¿No será este otro micrófono que hace interferencia? No soy un micrófono. Está ahí con el cable que trajiste. Sí. Bueno, vamos a cortar la señal y los que estaban metidos en ACB Televisión, me equivoqué de canal. ACB Televisión no existe. ACB Televisión. No cacho nada yo. Estoy hablando al otro lado. ¿Entendí algo tú bien? No, yo menos. Sí, sigue hablando. Deberíamos entonces, para pasar el más rato o verificar todo el impacto que está ocurriendo, deberíamos ir a un tema musical. Entonces mejor pues. Vamos a un tema. No, sí, ya lo arreglamos ya. Estamos listos. Ahora sí. Ahora sí que deberíamos estar al 100% según yo. Mira, ahí me está hablando Alicia. ¿Tú sabes quién es esta Alicia? No sabes. Yo sé que no sabes. Hay un nombre que me recuerda a Alicia, alguien de allá de San Joaquín. No. Entonces no es ella. No. Entonces no tengo idea quién es. Sí, chuta, es que no veo el Alicia. Sí, parece que es ella. Nos está preguntando cómo se conecta a la radio. Fácil. Aquí, loermida.tk. Así que estamos ahí ya. Ta. Iván. Es la esposa de Joaquín, ¿no? No, es que yo tengo. No es la esposa de Joaquín. Alicia es la. Es la compañera de nuestro amigo Pedro Enríquez. Ah, ya. No sabía. Ahora lo sabes. Con ella hemos estado. Nos hemos juntado varias veces en realidad en diferentes tipos de actividades. Estuvo también aquí en el recital de Francisco Villa el año pasado. Por ahí nos conocimos en realidad. Y Raúl Acevedo está en su casa. Muchas gracias, Raúl, por venir al programa. Te vamos a saludar a la distancia. Gran amigo mío. Decía que nos hemos juntado varias veces con la Alicia y por ahí tenemos un material que aún no le entregamos, ¿ya? Que es la grabación de del acto de despedida de Pedro Enrique. Pero está pendiente por ahí. Ahí nos está hablando nuestro amigo Raúl, ¿ya? No parte el Acevedo móvil. O sea, quedó claro, Raulito, vamos a tener que invertir, parece, para poder arreglar el Acevedo móvil. No sé si está escuchando Raúl Acevedo, ¿eh? Vamos a preguntarle. Escucha el programa, raro este. ¿Está escuchando? No sé. Ya. Decíamos que nuestra amiga Alicia, Me traía la disculpa que tengo, te saque lo que estás diciendo, pero me traía a la memoria ahora cuando hablamos recién de los inicios de este programa. Me traía a la memoria esos días donde era un papelito con una hoja, o sea, un papelito con una hoja, un papel donde venía anotado todo lo que había que decir, todo lo que era la pauta. Entonces hoy día encontrarme con todo este aparataje tecnológico como que me sorprende un poco. Entonces igual no, igual bien, pero cuando entramos aquí yo te dije parece artesanal el estudio. Me hace recordar esos días de artesanía que se hacía este programa de radio y muchos otros que en ese entonces también se hacían bien artesanalmente. que es bueno que haya, que exista esta, como diríamos en la empresa donde yo trabajo, esta mejora continua al, a lo que uno está haciendo. Me parece que es bueno eso. Bueno, ahí está escuchándonos ahora nuestra amiga Alicia. Le vamos a mandar un gran abrazo, un beso a Alicia y también a la Amanda, a la bandita también, un gran abrazo y un besito ahí, ¿ya? Desde aquí, a la bandita de sus tíos del Aquilo en Vida. La tía Jazmín y el tío Mauricio le están mandando un besito, porque tú no conocías a la mandita, por eso. No, pero mándale un besito también, ¿ya? Un saludo entonces a ella, po, a la Amanda. Me da la impresión de que debe ser una niña amorosísima, así que... Obvio, vos sos hija de Pedro Enrique, ¿cómo no va a ser amorosa? Me estaba acordando cuando fuimos al allá a Plaza Brasil, a un acto donde él animó, parece que los cantores de micro, esa vez que fuimos allá, sí, al barrio Brasil, y toda la situación de historias que se dio en ese día, estuvo bien interesante, me acordaba eso, de esas andanzas de esos años. Sí, bueno, Iván, el otro día estábamos conversando algo nosotros, ¿no? Bueno, en realidad contigo puedo conversar de cualquier cosa, porque... Tú eres un hombre letreado. Un, ¿ya?, joven. ¿Y qué dije yo? Dijiste un hombre. ¿Un hombre? Sí. No, en realidad me equivoqué. No. Un niño. Un niño. Un niño aún. Un púber. Así que, no, bien. ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué, tú decías, hemos hablado de un montón de cosas. Sí, bueno, el otro día estábamos conversando de la xenofobia. Sí. En relación a los hermanos peruanos, pero también quería saber cómo he visto tú este día del joven combatiente, y después que nos metamos un poquito en la cuestión de las farmacias, en esos enredos que hay por ahí sabrosos, que parece que están cototo. Sí, un amigo escribió, el Kenito escribió en su Facebook un artículo, o sea, un comentario con respecto a las farmacias, de que sería bueno que él, como empresario farmacéutico, un día podías contarnos algo. Pero está bien. ¿Y qué es lo que escribió? ¿Te acordás así? Sí, de que fuera a la farmacia de él, porque en la farmacia de él no había colusión, no robaban como en la otra farmacia, así que fuera a la farmacia de él. Un saludo para Kenito. Eso es muy chato, pues no voy a ser así. Está bien, Kenito. ¿Eh? Pedí no hay engaño. Ahora que Kenito Simi. Estoy pasando propaganda gratis, vos. Después le vas a cobrar. Claro, le vas a ir la factura. Después le pasamos a cobrar. No, bueno, un saludo para Kenito, está escuchando. Un buen chato, un buen amigo. Le ha tocado duro, digamos. Y ahí uno ve, cuando uno tiene fuerza, emprendimiento, todo se puede llegar a dar. Así que un saludo para Kenito. Un gran hombre. Lo quiero harto. Lo quiero harto, así como también te quiero a ti, o sea. Anda. Claro, nos conocemos de toda la vida, así que. No voy a decir algo, pero me quedo callado. A ver. Que nos conocemos bien profundamente. Profundamente. Pero bueno, son cosas. No, y hablando, digamos, lo que tú preguntabas. Yo creo que fue una cuestión como raro este fin de semana pasado. Muy raro. Sí. Comparto algunas apreciaciones que tú hiciste en un principio de que lo que hoy día se vive dista años luz de lo que en algún momento pensamos, creamos o actuamos. Entonces, creo que en los procesos históricos, sociales, ha habido hoy día, o sea, hoy día estamos en algo que algún evolucionista diría una involución, en vez de una evolución a un perdón, hacia un trabajo mejor, hemos retrocedido una chorrea de años. Y era un poco lo que comentábamos hace unos varios años atrás, en el sentido, digamos, de que el retroceso social que hay se ha perdido en 20 años o en 30 años de dictadura y de 30 y tantos años de dictadura y de pseudo-democracia. Se ha perdido lo que los obreros ganaron en 100. Entonces, me parece que eso es sumamente complicado. Hoy día no sabéis por qué se protesta, por qué hay una manifestación, reclamamos contra nuestros hermanos extranjeros, por qué vienen a Chile, pero ellos nos dan lecciones de organización, de lucha social en sus países, y nosotros aquí nada, po. En Uruguay sube la luz y la gente sale a la calle, privatizan el agua y la gente sale a la calle, hasta, y con todo. En la corrupción en algunos países, en algunas ciudades altiplánicas, se paga con la muerte. Inclusive el otro día yo leí en un artículo que a un alcalde lo pillaron en corrupción en su alcaldía y lo ejecutaron en la plaza pública, en la plaza del pueblo lo ejecutaron. Esto en, no sé, fue en Bolivia, en algunas ciudades altiplánicas. Y aquí nosotros no, pues. Los corruptos siguen siendo corruptos, de hecho se legisla en favor de la corrupción. Y pasan piola. Exactamente, y nada, pues, aquí no hacemos nada, no se hace nada. Yo, cuando tú hablabas antes sobre los diputados que deberían legislar en materia, tú hablabas sobre materia de educación, de cultura. Yo estoy día metido en otro frente, haciendo algunas cuestiones por ahí. ¿En qué frente estás, oye? ¿Cómo eso? ¿Estoy en otro frente? Por decirlo de alguna manera. Ah, ya. Algo que toda la vida me ha apasionado, tú sabes perfectamente que a mí me apasiona, por ejemplo, el tema de la montaña. De subir a cumbres altas. Exacto. Yo sé que iba a decir otra cosa. Sí, he subido por ahí algunos de esos también. Entonces, el otro día conversando con el presidente de la Federación Andina de Chile, porque ahora estoy metido en un club andino y estoy a punto de federarme también, voy a ser un federado más de este país en el tema andino. No se legisla, por ejemplo, en el tema de seguridad hacia la gente que practica deporte. Ya. No hay seguros para los deportistas en Chile. Solamente, ¿y adivina para quién? Para el fútbol. Para el fútbol. Solamente los futbolistas tienen seguros. Qué raro. El resto de los deportistas en Chile no tiene seguros y no hay ningún tipo de previsión para ellos, nada. Entonces, tocamos el tema de que los diputados podrían legislar frente a ese tema, pero se topa contra una roca que ni siquiera el mejor escaladista en roca puede sobrepasar. Así que yo igual he estado pensando, y le voy a hablar contigo, traerlo para acá, una persona muy inteligente, sabe montones, y también el tema de que lo traes conversaste también aquí en tu programa, el tema de la instalación de este teleférico funicular que se va a hacer en Peñalolén. Él también tiene una visión particular, así que saludo a Raúlcito, ¿eh? Tuvo buenos comentarios de ahí en el Messenger. No es tan así, ¿eh? Eso es para que veáis que Raúl hasta yo te conoce. Sí, hemos estado por ahí un par de veces ahí. No, pero te conoce bien, parece. No, ni tanto. Me da la impresión de que te conoce más que a mí, en todo caso. Así que... ¿Con ese comentario? Sí, pero es un comentario. Así que ahí la... había pensado traerlo un día, organizar un encuentro con él. No sé si traer a alguien de la municipalidad también, ver con la municipalidad si se puede... Alguien que venga a defender el proyecto y alguien que pueda, en otro lado... Como deportista de montaña, contraponer ese concepto. Sería interesante, ¿eh? Algo que yo estoy planificando, o sea, estoy viendo y conversando con este muchacho. Este gallo es muy muy inteligente. De hecho, el hijo de él, o sea, estos gallos son la raja. O sea, el hijo de él salió la tercera hace un par de días atrás, recorrió 900 kilómetros en kayak en la Antártida. ¿Sí? Ah, o sea, no son deportistas. Para nada. No, pues para nada. Son compadres muy avesados, muy avesados. Tengo la suerte de haber caído ahí en ese grupo. Mis. O yo creo que también el grupo también tiene la suerte de haberme encontrado. No voy a decir nada frente a eso, ¿eh? Pero bien, y bueno, y lo otro es que digo, en este país falta un montón de cosas que hacer. creo que en el último tiempo el tema de la xenofobia hacia los extranjeros se ha radicalizado. Yo te decía, en algunas páginas de internet, como el Facebook, aparecía hay que matar a toda esa manga de quiltro y cosas así, previa al encuentro. Yo no sé si la gente sabe de historia o no, el tema limítrofe chileno en tiempos de la conquista, en tiempos de la excursión de otros pueblos originarios como los incas, los mayas, qué sé yo, los aztecas, hasta dónde recorrieron y cuáles eran las fronteras que había en ese entonces y cuál fue la frontera que existía en Chile en tiempos de esta naciente república. Parece que la gente no conoce. Llegábamos hasta ahí nomás, pues. Claro, Chile llegaba antes hasta Tarapacá y porque todo eso para adelante era inglés. Era, todo tiene que ver con el tema de las minas. Casi Chile no tenía interferencia en ese sentido. La legislación chilena no llegaba a esos lados. Digamos, los ingleses, dueños de las grandes empresas que extraían el salitre en ese entonces, creaban sus propias leyes, su propia forma de pago. Tenían todo, tenían sus propios negocios, su propia instancia de salud. Entonces, todas esas cuestiones. Y aquí en el centro de Santiago, o sea, el centro, la zona central también, no olvidemos, por ejemplo, que Sewell, ¿tú conoces Sewell? Me suena. Sí, era un complejo minero, era una verdadera ciudad, también administrada por norteamericanos en ese. Y tenía de todo, ¿eh? Tenía teatro, hospital, todo. Bueno, todas las oficinas salitreras. Acá se extraía otro tipo de mineral. También tenían de todo, o sea. Así que la idea es que. Chile llegaba a ese entonces y al sur llegaba hasta como el Biobío, no más parece. Y después con la guerra del Pacífico, Chile empieza a ampliarse. Hay un montón de cosas que la historia a nosotros nos tiene vendida la pomada. El mismo tema de cuál es el día de la independencia. El día de la independencia no es el 18 de septiembre. No. El día de independencia es el 12 de febrero, o 14 de febrero, por ahí, de 1817. Ahí se firma el acta de independencia. Sí, siempre lo hemos dicho, ¿no? Para el 18 tendremos que estar bailando jota. No sé qué es de la jota. Un baile español, pues. Ah, ya. Vamos, por favor. Es que yo pensé que era algo con bota. No. Ya. Mejor vamos a un tema musical. Ya. Oye, quiero saludar a todos los amigos de la Universidad de Chile. Especialmente a mi amiga. No, a mi amiga no, pues a mi hija Jamil. Bueno, también somos amigos. En realidad somos más amigos que hijas. Ya. Un gran saludo para mi hija, que es fanática de la Universidad de Chile. También vamos a aprovechar de saludar. ¿Tú, Jamil? Sí, pues. Yo pensé que tenéis más educado. No. ¿Ya? También vamos a aprovechar de saludar a nuestro amigo Goku, ¿ya? A mi hermano Antonio, ¿ya? Que también creo que nos está escuchando por ahí. A mi sobrina, ¿ya? A todos, ¿ya? Y les vamos a dedicar este hermoso tema que tiene que ver con el fútbol. Vamos a ir a escuchar este tema con Rudy Whitmire, que se llama Juanito Colo Colo, aquí en la 107.3, tu radio Encuentro. La canción se llama Juanito Colo Colo. Juanito Colo Colo vende calendarios en el Transantiago, y a sus 9 años, el carro va empujando, el carro va empujando. Juan se dio cuenta, pero todavía empuja fuerte, aunque no ha almorzado. Son 4 hermanos que lo esperan, de regreso a salvo por la noche, con la camiseta y con la cena. Juanito lleva insignia del cacique legendario, hace años que es el único regalo que le hizo un tío fallecido de apellido Arellano. Por favor, gol, gol, gol, tiembla el estadio y la vende calendarios en el Gran Santiago. Ya son varios años de ganarse la vida y la sonrisa de su hermana chica. Juan se hace gigante cuando cruza por los barrios imaginando el día eterno y luminoso de encontrarse con su padre, con su padre y con su sangre. Vale más que mil palabras. www.aquiloermidadeb.tk. Y volvemos en esta mañana a la 107.3, tu radio Encuentro. Saludamos a nuestro amigo Raúl Acevedo, quien está ahí diciéndonos algunas cosas muy agradables, ¿eh? Muy agradables. Así que un gran saludo, amigo Raúl. Lamento que no hayas podido llegar, pero bueno, las puertas están abiertas para que nos podamos juntar en cualquier momento aquí en la radio para que podamos conversar de este viaje, esta cruzada, ¿ya? Con el Quijote al sur de nuestro país. Así que un gran saludo. Saludamos también a nuestro amigo Sebastián Feliu, quien viene llegando por ahí, ¿ya? A quien le quedó pero maravillosa esta mesa. Grande, Seba. Como carpintero, bueno, buen productor. Como carpintero, excelente director de la radio. Por eso lo quiero. Por eso es un hermano. Está más delgado. A quien, ¿está más delgado? Sí. Es que se me está ocurriendo, digamos, de todo lo que nos está diciendo Raúl por el Messenger, que podíamos un día defender los colores, po. Si, a ver si es tan buen futbolista como un buen músico. Así que en una de esas podíamos defender colores. Hacer un partido, algo así entretenido. Mira, Raúl me dice que, bueno, en todo caso, para los que quieran saber qué pasó, que se metan ahí a su Facebook. Hay una historia completa escrita, en primera, segunda y tercera parte. Ya. Vamos en la tercera, yo no sé si va a seguir. ¿Ya? No he tenido el tiempo de leer la tercera parte, así que no sé si viene con un continuará ahí. No, Raúl dice que no juega ninguna cosa, ¿ya? Entonces, ¿cómo le puede gustar un club si no juega? Tan educado que este Raúl hace de, por eso yo lo quiero, ¿ya? Hay que jugar a la pelota, po. Hay, bueno, que jugar. ¿En qué estábamos, Ioncito? Oye, antes que se me olvide, debo mandar un saludo a la gente que está en mi casa, digamos, a la Laurita que está ahí. ¿Está escuchando la Lauri? Creo que sí, yo supongo que sí. Si no, no le mandamos saludos. Porque iba a ir a comprar unas cosas, porque tenemos que ir a trabajar después. Estamos en remodelación de nuestro nido. Ah. Sí. Así que... Qué buena. Sí, empecé la semana pasada, estoy remodelando la casa, así que... O sea, remodelando. Haciendo algunas reparaciones. Ya. Y hoy día vamos a pintar, empastar y pintar este fin de semana. Mis. Así que, bien. Saludo para... mi amorcito que ha estado media delicada de salud, la vamos a operar esta semana que viene. Ah, ¿hay fecha? Todavía no, pero sí, está lista, o sea, la pueden, desde el 13 para adelante, cualquier día la pueden llamar, vente tal día y está lista para operarse, así que con harta fe nomás, con harta esperanza que todo salga bien. Vale. Oye, Iván, te cuento que el día 16 de abril se va a presentar nuestra amiga Carmen Prieto ahí en el Café Brasil, ¿ya? El 16 de abril en el Café Brasil, Carmen Prieto, a quien vamos a ir a escuchar un ratito más. Creo que tenemos un tema por ahí de la Carmencita Prieto, ¿ya? Para que lo vamos a escuchar. Y también el día 30 de abril, ¿ya?, se va a realizar un homenaje al primero de mayo con el grupo Yaktasami, ¿ya? Que quizás va a difundir, ¿ya?, lo que es la cantata de Santa María de Iquique. También ahí en el Café Brasil, donde tenemos una visita pendiente por allá, algo vamos a hacer por ahí junto con la gente del Café Brasil, vamos a estar trabajando a lo mejor en algunas cositas por ahí, puntillos. Así que perdón, me volé, que Raúl Acevedo aquí nos está hablando por el Messenger y le dice a Luis Ángel, le salga todo bien, maestro. Gracias, que para eso he estudiado varios años. Oh, claro, ahora estoy colocando en práctica. Sí. Así que ya lo saben, Carmen Prieto, el 16 y el 20 de abril está el grupo Yaktasami. 30 de abril, ¿ya? Ahí en el Café Brasil. Creo que tenía otras informaciones también, iban sido por aquí de... Hay un remate de libros, ¿ah? Ryan Tour realiza un remate de libros al mejor postor, ¿ya? Dice, para adjudicarlos hay que ingresar a la página www.rayentruvirtual.es.tl, ¿ya? Hay un libro de El Charleston, Cuentos de José Donoso, otro libro que es Artefactos de Nicanor Parra, La postura mínima, la postura, pues, ¿ya? La postura mínima son 1,000 pesos, ¿ya? Esto lo está haciendo nuestro amigo de la revista Ryan True, para poder obtener unos pesos para poder editar la revista. Y el 6 de abril te cuento de que a las 20 horas se llevará a cabo la premier del documental Aunque me cueste la vida, de Adoquín Video Digital, en la Cineteca Nacional del Centro Cultural Palacio de la Moneda, Plaza de la Ciudadanía 26 Santiago. El trabajo relata la historia del camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, muerto durante el levantamiento militar conocido como el Tanquetazo, el 29 de junio del 73, antes del golpe. Es el que graba su muerte. Exacto. Recientemente, en el mes de enero del 2009, el documental recibió el primer premio en el segmento Memoria en el tercer Festival de Cine Social y Derechos Humanos, Cine Otro de Valparaíso. En la exhibición estarán presentes además los realizadores del trabajo, los argentinos Silvia Maturana y Paulo Espejo. Esto es el día 6, dije, a las 20 horas, ahí en el ¿cómo se llama? En la cuestión del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Eso que está allá abajo. Eso bonito que construyeron, que una vez yo fui a visitarlo por ahí, pero nunca más, ¿ya? Así que eso. Vamos a escuchar a Carmen Prieto, Jonathan. Vamos a escuchar a Carmen Prieto con este tema romántico, que obviamente se lo vamos a dedicar a nuestra pareja, Iván. ¿Te parece? ¿Ya? Me parece muy bien. Entonces, para... Te la dedico. Para la... Gracias, Iván. También para ti. No, pues para Laurita, ¿ya? Y para Tonia, ya, con mucho cariño este Yo tema Yo no conozco de... a la Tonia. ¿Cuándo me la voy a presentar? ¿Ah? No la... Ahí está. Te lo presento. Hola, Tonia. Ya, eso. ¿Está escuchando ya, cierto? Está escuchando. Un saludo. Un día podríamos juntarnos para pelar al gato. Ya empezamos con problemas, ¿ya? Vamos a escuchar entonces este tema con Carmen Prieto, tema romántico en esta mañana en la 107.3, tu radio encuentro. Me amenazan caer. también me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer. Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti. Si tú me dieras un minuto de amor, lo dejarías tan feliz. Yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor con siglos de dolor no puedo pagar. Mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor con siglos de dolor te lo puedo pagar. Un minuto de tu amor. Y volvemos a tu programa, aquí no olvides la 107.3, tu radio Encuentro. Bueno, estábamos ahí conversando con nuestro amigo. Bueno, se lo vamos a decir. No se lo vamos a decir al aire, mejor no. Pero interesados en el auto de Raúl Acevedo, ya, un Datsun 160J, año 78, impecable, un solo dueño, tan solo 4 millones de pesos. No acepta ofertas superiores, así que ya lo saben. Viene con la funda, con el logo de Fundación Las Rosas. Es exactamente, Sebastián, ¿ya? Pero ve que lo que más abajo dice, pues. El comprador debe ser creyente porque parte solo cuando le rezan. Claro, eso significa que hoy día en la mañana no partió el auto, ¿eh? ¿Ah? Pero bueno, ya lo saben, solamente 4 millones este Datsun 160J año 78 de Raúl Acevedo. ¿Ya? Si le dan más plata, no la va a aceptar. Así que, ¿y si le dan menos? Tampoco, porque él, a lo mejor sí, a lo mejor llega hasta Gamba. No sé. Ya, Jamín, no juegue con esa moneda de 10 pesos ahí, ¿ya? No, Jamín, no. No se ría del tío Raúl, ¿ya? No sea malo. Le dan unos vales de cheque de la universidad, de cheque claro, de restaurante de la universidad. Claro, de los que no cambió por cerveza. Oh, te entiendo el agua a Jamín. Bueno. Heredera de viejas costumbres, ¿no? Po. Del papá, ¿no? ¿Cierto? El papá era más cervecero. Yo lo conocí cuando era... ¿Tú lo conociste? Claro, buen chato, el cabrón de ese entonces. Ahora está medio cambiado. ¿Por qué? ¿En qué sentido? No sé, po. ¿Está más tranquilo? No, yo creo que antes estaba más tranquilo. Ahora está más tranquilo. Claro, no, antes... Son historias que los que ya estábamos pelando en la casa, estábamos conversando con la Laurita, los chiquillos y las pololas de ellos, ya, conversando de historias pasadas con respecto también al tema del joven combatiente y de cuando nos conocimos, y ahí salieron a la luz pública varios personajes, entre ellos el amigo que está aquí a mi derecha, de cómo eran cuando eran jóvenes, adolescentes ahí. Podría haber sido grabado eso, porque me interesaría mucho saber cómo era yo cuando tenía... Hoy, a propósito de grabado, el otro día salió un mensaje en el Facebook. ¿Tú parece que era el tema, digamos, de las fotografías de la población, la recuperación de la memoria histórica? Yes. Ya. Yes. Estamos trabajando en un proyecto que es la creación de... Ah, qué bueno que me preguntaste eso. De la creación de la memoria histórica, o más que nada de la memoria histórica, ver la posibilidad de hacer un libro, escribir... ¿Otro más? No, es que hacer un libro real, de lo que realmente pasó, ¿ya? Porque el material que está editado en este momento es como todo mirado desde una sola perspectiva. Exacto. ¿Mm? Y con el andar de los años, bueno, yo creo que a ti del pasado lo mismo, te he ido dando cuenta de que las cosas no son tan así, ¿ya? Están, o hay otras realidades. Hay otras realidades que... Porque, de hecho, ocurrieron así, pero hay otras realidades también, pues, de la gente común y corriente. Claro, que fueron más que nada desconocidas. Entonces, un poco en ese ámbito de poder escribir realmente lo que pasó en la Hormida, ¿ya? Realmente con las fechas de los diferentes campamentos y todo ese cuento, estamos haciendo este trabajo de ir recopilando material. Por lo tanto, todos los amigos que tengan material en sus casas, tanto fotografías, ya, videos, recortes de diarios y que hay de la época también, ya, nos lo hagan llegar aquí a nuestro programa el día sábado en la mañana, o se comuniquen por mí, conmigo a través del Messenger o del correo electrónico, en realidad en el aquilohermida@hotmail.com, ¿ya? Y ahí vemos cómo lo podemos hacer para escanear el material y poder devolvérselo, que esa es la idea. ¿Mm? El otro día yo estuve conversando con la Rosita, tú ubicas a la Rosita, la compañera de Edson. Ya. El papá de ella fue fotógrafo durante muchos, muchos años y tiene una enorme cantidad de fotografía, pero el otro día conversábamos con ella y lo dijimos, o sea, el viejito cometió un enorme sacrilegio. La recortó. Con la fotografía, claro. Solamente dejó la fotografía donde estaban ellos y el resto la recortó porque decía que era muy fea la población para ser registrada. Hay una cantidad de fotos de, por ejemplo, de la Rosa cuando estaba niña. Digamos, la Rosa tiene un poquito años menos que nosotros, ¿no? Poquito nomás, pues. Sí, pues. Nos lleva pillado. Como uno. Nos lleva pillado. Entonces el tema es que saben los departamentos que están en Vespucio, parte de las viñas, qué sé yo, cosas así, parte del valle por ahí, de todo ese lugar. Entonces la cosa es que las va a traer, viene para acá la próxima semana, ya, y le voy a decir que las traiga para que la escaneemos acá y tener ese material. Así que me parece interesante ese comentario. Y está, ¿sabes por qué lo acordé? Porque al frente hay un letrero que dice celebración de los 40 años de la Faena y la Arrieta. Ah, sí. Tan de yo me da la impresión, no tengo muy claro, pero me da la impresión de que son más de 40 años, porque las reuniones para los comités de vivienda que había en ese entonces, que se iban a ir para acá, se hacían en la Faena. Sí, con alguien comentaba yo eso el otro día. Se hacían en la capilla San Carlos. Exacto. Entonces la población de la Faena debe tener más de 40 años. Claro. Más de 40 años. Claro. Entonces, porque lo mío en este momento está cumpliendo 38. Este año, 38 este año. Entonces, me da la impresión 39 de que. 39 ahora. Claro, entonces me da la impresión de que debe tener más de 40 años. Porque el año 69, 68, 69 más o menos, ya estaba, yo creo que ya estaba la población la Faena. Pero bueno, son datos que habrá que ir dilucidando. Exactamente. Iván, te cuento que este día 7 de abril ningún chileno compra en farmacias Cruz Verde, Ahumada y Salco Brand. Por la defensa de los consumidores, porque en Chile producimos los fármacos a mejor precio y sin embargo pagamos más de lo que corresponde, porque muchas veces la farmacia nos cambió el producto recetado por uno de su conveniencia, porque las cadenas de farmacia le hacen el quite a vender fármacos de laboratorios más económicos, porque por años han abusado de la precariedad de muchos de nuestros mayores al venderles lo más caro, y más encima se pusieron de acuerdo para subir los precios en cientos de medicamentos. Este martes 7 de abril, que ningún chileno compre productos en las cadenas de las farmacias Cruz Verde, Ahumada y Salco Brand. Este martes 7 de abril se celebra en el mundo el Día Mundial de la Salud, y con esta cruzada de los chilenos podremos demostrar a estos consorcios de salud que en Chile con la salud no se juega. En realidad, con la gente, con los chilenos, ¿ya? Las de con la salud de los chilenos en realidad no se juega, ¿ya? Así que todos invitados a no comprar medicamentos, ¿ya? Ni ninguna cosa en estas farmacias los días, perdón, el día 7 de abril, ¿ya? Con respecto a eso, sé que yo creo que hay una ¿cómo se llama esta cuestión? Hace un tiempo atrás, me parece que aquí mismo también comentamos el tema, digamos, de las farmacias. Me parece que fue hace como 2 años. Y no tan solo son perjudicados la gente que compramos en las farmacias. Bueno, yo hace ya un montón de rato que no compro en esas farmacias. ¿Le estáis comprando el qué, no? Por supuesto. Yo creo que hay que ayudar a los amigos y a que surjan con sus negocios. Yo le compro al amigo que tiene su puesto en la feria, le compro al que no le compro sus remedios. Entonces, todo eso me parece que es correcto. Pero en el sentido, digamos, de que no tan solo los perjudicados aquí somos los bolsillos de la gente que compramos los medicamentos, sino que también todas aquellas cadenas de farmacias, o todas esas farmacias pequeñas que se ven imposibilitadas de competir con los remedios porque estos viejos se sobreestoquean y un remedio lo pueden mantener mucho, mucho tiempo en un precio que va a mucha gente, que va para las cadenas, para los negocios chicos, es inalcanzable. Puede sí, competir, pero con... al revés, pues. Tienen los precios sobredimensionados en... Por supuesto, y ¿no? Y harto. Es que ellos, en ese sentido, ellos influyen en lo que son los precios de los medicamentos. Son terriblemente sinvergüenza estos tipos de las farmacias. Y yo creo que aquí hay un tema que a lo mejor no se está discutiendo, el tema sobre el monopolio. En Chile todavía existe monopolio y el tema, por ejemplo, de que tres cadenas de farmacia puedan hacer el tema de los precios, me parece que es grave. Hay tema con el tema de comunicaciones, también es grave. Entonces todos esos elementos son importantes que la gente vaya sabiendo. Así es, pero de esto seguiremos conversando la próxima semana, porque me están haciendo señas nuestro amigo, nuestro gran amigo, mi amigo personal, Jonathan, desde el otro lado de la pecera de vidrio, ya, que estamos en la hora. Así que, Iván, te invito a despedirte. Despídete solo. Chao. No, suerte para todos. Nos estamos viendo en algún momento. Ahí, si hay tiempo, podré venir otro día y hacer algún tipo de comentario. Los fines de semana o trabajo o estoy en alguna cumbre, así que... ¡Óndate, cabrito! Me voy, la Semana Santa me voy a el Cerro Santa Elena a conquistar esa cumbre. A subir la cumbre. Una montaña. Ya, bueno. Nos vamos, nos despedimos de todos nuestros amigos que nos están escuchando y nos vamos a ir con un tema de Raúl Acevedo para que no se sienta mal ya que está escuchando hoy día, ¿ya? Vamos a irnos con este contrapunto entre Don Pablo y Don Vicente Huidobro, ¿ya? Que está musicalizado por Raúl Acevedo y por Don Pedro Yáñez. Hasta siempre, amigos, y nos juntamos el próximo sábado nuevamente en su programa Aquí lo Hermido. Chau, chau. La décima popular, la décima popular no es el estilo que escribo. Me ha llegado cuando vivo a las orillas del mar. Me decido a cultivar cada verso que derramo. La voz del pueblo reclamo para subir a nacer. Me habrán de reconocer, Pablo Neruda me llamo. Me llamo viento y soy Dios. Me llamo viento y soy Dios. Soy aeronauta y mago. Hoy por caminos aciagos con el trueno de mi voz. Si te tres más uno son dos, lo sostengo con ahínco. Los elementos son cinco y el sol es una ampolleta. Soy Vicente antipoeta, cruzo los mares de un brinco. Los mares son agua y cielo, los mares son agua y cielo, elementos naturales. Son cumbres elementales de nevados y de hielo. Al borde está nuestro suelo, donde la gaviota alegra. En el oleaje que integra el curso de cada día. De allí brota mi poesía del paisaje de Isla Negra. Isla Negra y Cartagena, Isla Negra y Cartagena, en vital contradicción surge la confrontación en lunados de poema. Tu caracola y sirena, yo un arcángel nocturnal. Tú la oda elemental, yo el sepulcro de la aurora. El naufragio se avizora, mi verso es tu temporal. Temporal será tu fama, también lo será tu idea, ya que la tierra europea, ya que la tierra europea oye mejor tu proclama. Mi pueblo acá no te llama mientras cargas su madero, le cantas al aguacero sobre nubes de aeroplano. Pero olvidas a tu hermano, el que suda en el potrero. Ni animales ni potreros, ni animales ni potreros, ni arlequines resentidos, con recetas de partido han de eclipsar mi lucero. Mi compromiso sincero es con el hombre sencillo. Denuncio al vil tinterillo cuyo oficio es la pereza. Tú coleccionas rarezas, pero no tienes martillo. Martillo no necesito, yo golpeo a tercetazos y te regalo el Parnaso. Y te regalo el Parnaso para que largues tu grito. Contigo no me permito consumar una pelea. Puedo admirar tus ideas y tu creatividad. Cantarle a la libertad es una mejor tarea. La tarea en esta tierra, la tarea en esta tierra terminó pa' estos poetas. Volaremos cual saeta sin rencores y sin guerra. El humano siempre hiera, pero el tiempo es quien decide. El talento no lo mide, sino el paso de la historia. Queda el verso en la memoria del lector que lo revive. Cantemos la despedida, cantemos la despedida, siguiendo la misma huella, cabalgando las estrellas, alumbró la amanecida. El hombre siembra la vida cuando la tierra le ayuda. Vive el verso y nos anuda la alegría que recobró. Cantó Vicente Huidobro junto con Pablo Neruda. Recorrimos 90 minutos de canto, poesía, literatura, conversación y reflexión. El próximo sábado nos volvemos a encontrar de 10 a 11:30 horas aquí en el 107.3 FM o en www.aquilohermida.tk. Buenos días.